La sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto recibe en este mes de noviembre la obra del extremeño José María Díez. Bajo la denominación Somos Paisajes, podremos ver un conjunto de trabajos realizados en grafito sobre papel, extraído de varias series realizadas por el artista entre 2017 y 2021. La muestra se inaugura hoy jueves. De ella nosotros vamos a hablar durante los próximos minutos con su autor, con José María Díez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José María Díez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Somos Paisajes es la muestra que llega hasta nuestra localidad. Por aquí quería preguntarle, ¿por qué Ubrique? ¿Cuál es su vinculación con nuestra localidad? Pues es muy bonita, porque yo soy de Extremadura, como ya hemos dicho. Vivo en Cádiz, ciudad, en Cádiz capital, porque mi mujer es de Cádiz y mi hijo es de Cádiz, con lo cual yo también soy un poco de Cádiz desde hace como casi 20 años. Pero en verano y en otras épocas solemos ir a la sierra de Cádiz mucho. Un cuñado mío tiene una casita en Benaucaz y, bueno, Ubrique forma parte también un poco de nosotros, porque allí es donde compramos, donde hemos comido cantidad de veces. Y además de eso, es que la sierra de Cádiz y la ubicación de la ciudad de Ubrique son un enclave realmente maravillosos, que a mí me han servido mucho también para mis dibujos y para mis pinturas. O sea, es un lugar de recreo en nuestra localidad y todo el entorno, ¿no?, de la Sierra de Cádiz, y al mismo tiempo, pues un lugar de inspiración, ¿no? Sí, por supuesto. Tenéis un clima, además, muy especial. Ayer, cuando estuve montando cuando fui a llevar los dibujos a la sala, vi que teníais una bruma, esta típica bruma que se forma en esta fecha, maravillosa, y que no de forma directa, pero si alguien se mete en mi página web podrá ver que muchos de mis dibujos y de mis series, no tanto los que están aquí, quizás algunos, tienen que ver con ese clima, con esa bruma, con ese paisaje tan precioso y tan misterioso que se forma cuando hace ya un poquito de más frío, ¿no? O sea que sí que me inspira, claro, muchísimo. Bueno, háblenos de Somos Paisajes. Se trata de, trabajo desarrollado bajo esa técnica, la técnica de grafito. ¿Qué diferencia existe realmente con lo que es el dibujo a lápiz? Mira, ocurre lo siguiente. Voy a intentar ser breve. La exposición estaba dividida en dos partes. Una de esas dos partes no se ha podido exponer. Y no por nada, sino porque, bueno, como antes te he comentado, he sufrido una caída y se me han roto un par de huesos de la mano. Entonces no puedo conducir. Entonces, ¿qué ocurre? Que que tenía que montar esa otra segunda parte, tenía que coger los marcos que me venían de fuera, que tenía que ir yo a por ellos, o sea, que era un poco complicado. Entonces, la segunda parte, es decir, lo que no se ha expuesto se ha sustituido por dibujos a lápiz. Esto quiere decir que la exposición tiene dos partes. Una, que es grafito en polvo, aplicado con algodón, y otra parte que es dibujo al lápiz de grafito. Es decir, es el mismo material, solo que una parte, que es la de la izquierda, según entras en la sala, está hecha con grafito en polvo y con una técnica, además de adición, de sustracción después, y la otra parte está hecha con el clásico lápiz, es lápiz puro y duro. Y son las dos técnicas. Bueno, yo también trabajo el óleo, pero bueno, en este caso llevo ya como 7 u 8 años haciendo dibujos prácticamente. Pinto algo, porque pintura en sí ya, pero menos. De ahí que esta exposición pues contenga lo que yo estoy haciendo en los últimos años, que es dibujo. Esto significa, tal y como nos está explicando y por la técnica utilizada, que vamos a encontrar trabajos con las líneas, con los trazos más definidos y otros pues menos definidos, ¿no? Cierto. La parte que va hecha con grafito en polvo es muy sutil, es muy sutil. Es decir, los contornos no están tan claros, no están tan definidos. Antes aludía un poco a esas brumas que tenéis por ahí, por vuestra sierra tan querida. Y sí, sí que es cierto que esa parte participa un poco más de la evocación, más que de la pura realidad, ¿no? Es como más fantasioso. Sin embargo, la otra parte, la de dibujo, en la que las figuras quedan muy marcadas, sí que se aprecia con más rotundidad el paisaje, porque bueno, como dice el propio título de la exposición, somos paisaje. O sea, el artista, bueno, yo en este caso, pues vivimos el paisaje de tal forma que yo digo que es que somos paisaje realmente, ¿no? Cuando hablamos de paisaje, la temática, ¿no? Evidentemente, de todo ese trabajo que vamos a poder ver en la sala del mercado de abasto, pero estamos hablando de paisaje de naturaleza, paisaje urbano, paisaje arquitectónico. Bien, el 85% de lo que hay aquí, yo diría incluso más, el 90% es paisaje de naturaleza. Si bien es cierto que no hay ninguna referencia real, es decir, lo que hay aquí, lo que yo presento aquí en esta sala, hay otras series que sí que tienen ciertas referencias más concretas, pero lo que se va a poder ver es producto de la imaginación. O sea, es la idea del árbol, es la idea de la montaña, es la idea de la bruma, es la idea del río que transcurre por ahí. O sea, no está sujeto, no es una copia real de la naturaleza. Es una invención, es pura invención a la que uno llega bueno, de muchos años de estudio, muchos años de copia del natural, de pintura en vivo. Y en ese aspecto vamos a hablar en esta exposición casi al 100% de paisaje de naturaleza. Es cierto que alguna que otra obra tiene alguna referencia a la arquitectura. Se puede ver más arquitectura en otras series, ¿eh? Pero bueno, en concreto esta no, es más paisaje. Y bueno, si algo por la técnica, ¿no? que utiliza, está claro que hay ausencia total del color, ¿no? Sí, total. Lo que ocurre es que, bueno, lo bonito que tiene el blanco y negro, tanto en dibujo como en pintura también, y en fotografía o en cine, es que lo bonito y lo difícil, ¿eh? Es que el blanco y negro te puede ofrecer unas calidades inmensas. Eso es muy, muy, digamos, agradecido, pero sí que tiene cierta dificultad a la hora de ejecutar, ¿no? Ausencia de color, pero con una cantidad de matices que si sabes hacerlo, si lo sabes extraer, hacen que el ejercicio del dibujo sea una pasada, es decir, una pura alegría, vamos. Claro. Bueno, por su trayectoria profesional vinculada a la arquitectura, el diseño, el interiorismo, bueno, pues tiene todo esto se plasma también, ¿no? En los trabajos que presenta y en lo que es la obra. No sé si esto la acompaña desde que se dedicó o decidió dedicarse exclusivamente al arte, si, bueno, pues esa formación evidentemente le acompaña, ¿no? En sus trabajos también. Sí, claro, mucho. Uno no deja de ser lo que ha sido. Es decir, yo fui, digamos, cocinero antes que fraile, o no sé cómo decirlo. A ver, yo me conozco desde que era muy chico, vamos, chico, desde que yo no tengo memoria casi, con un lápiz siempre en la mano, además de que es una tradición familiar también, ¿verdad? Pero siempre con un lápiz en la mano y dibujo y pinto desde siempre. Luego ya me metí en el mundo del diseño porque me gustaba mucho y porque, bueno, el tema del arte era difícil comer de esto y tal, ¿no? Así, había que aplicar un poco el supuesto arte que uno tenía, ¿no? Entonces, claro, yo he ejercido muchos años como diseñador, no solo de interiores, sino también, bueno, imagen corporativa, etcétera. Entonces, eso quieras o no, bueno, esa parte quizá menos, pero la parte puramente arquitectónica sí que influye, claro, muchísimo. A mí lo que me interesa es el espacio, digamos, transitado, es decir, bueno, como artista soy muy soñador y tal y todo, pero no dejo de tener los pies en el suelo y me puede llegar a emocionar una textura de un muro, una perspectiva, un hueco que se abre en una pared y por supuesto sí que influye, claro. Pero es una visión diferente, ¿no? La persona que tiene pues una formación puramente artística, ¿no? En el ámbito de las artes plásticas, a otra que pasa pues también por ese marco. No sé, parece que es una visión distinta, ¿no? De la realidad tal y como nos lo estás describiendo. Yo creo que sí, Rocío. Es una apreciación muy correcta la que haces. Yo creo que hay ciertos matices, pero bueno, eso es lógico también, como hay gente que viene de la fotografía. O sea, depende de qué mundo vengas, porque también hay que, o sea, siempre se ha pensado que estudiar Bellas Artes es digamos, como una panacea que forma a los artistas. No necesariamente. No solamente pasar por una escuela de bellas artes te da la capacidad de ver y de reflejar el mundo a través de tu arte, de tu pintura, ¿no? Conozco gente que viene de otros mundos que, madre mía, gente muy buena, realmente. Exactamente. Hay que tener también, bueno, pues no solo el cúmulo de experiencias que uno haya ido recogiendo durante sus vivencias personales, sino, bueno, también tener aptitudes, ¿no? Esa destreza innata que, bueno, pues parece que uno puede nacer con ella, que se puede cultivar con el tiempo, con la formación, con la práctica, pero también un poquito de eso habrá que tener, ¿no? Imagino yo. Yo creo que son las dos cosas y eso tiene que estar muy bien combinado. Es decir, yo creo que bueno, ese es el gran misterio que todos tenemos siempre y que si el artista nace o se Se hace, hace, bueno, claro. ya, tiene que haber un cultivo ahí. Es decir, tiene que haber una sensibilidad, yo diría que innata, que sí que se cultiva luego también, pero tiene que haber un punto de, yo diría que hasta de locura, fíjate. O sea, no es normal, es decir, lo del artista no es normal. No, no, o sea, no quiero que se trate, a mí no me gusta que se trate al artista como un dios o como un tipo que está en las nubes, no, no, no. Un artista es una persona normal y corriente, ¿no? No somos nadie. Pero sí que es verdad que hay que estar un poco también, un poco chalado para cogerte un papel y ponerte a hacer ahí cosas. Si te atrae un poco, pero claro, es que si no hay arte, mira, en este nunca más. Preciso que en este tiempo tan loco en el que estamos, si no tenemos arte, y me refiero también a otras manifestaciones como puede ser la música, ¿no? Si no tenemos arte, apaga y vámonos porque el mundo es feo, tú, a veces. Bueno, esa chispa de locura que decía antes, ¿no? Yo entiendo a qué se refiere sobre todo a lo que es el ámbito creativo. Evidentemente aquí copiar y hacer un dibujo perfecto y maravilloso, pero que no es nuestro, que es de otro, pues sí que se puede hacer si se controla la técnica, si se tiene, bueno, pues una buena formación y una buena disciplina, ¿no? A la hora de trabajar. Pero la creatividad, eso ya, ahí está la chispa del artista, ¿no? Sí, El que es claro. capaz de crear. Y si además hay un factor importante y es que cuando tú te sientas a crear, o eres tú o no sigues. O sea, no se puede mentir en el arte. Es decir, tienes que ser tú. Tienes que ser tú. No puede haber ninguna impostura. Yo no creo en la inspiración. Bueno, ya alguien mucho más importante que yo, que fue Picasso, ya lo dijo, ¿no? Que la inspiración te tenía que pillar currando, ¿no? Entonces, hay técnica, hay disciplina, pero tiene que haber verdad. Es decir, no mientas porque además se te ve. Exacto. En fin, estamos divagando un poco, pero en definitiva sí que nos sirve todas estas opiniones para, pues, precisamente conocer, ¿no? Todos esos trabajos que vamos a poder ver de José María Díez desde este jueves y durante todo el mes de noviembre en la sala de exposiciones del mercado. No hemos hablado de los datos, de los aspectos prácticos de la exposición, por ejemplo, el número de obras que se van a poder ver, el formato, en fin, y todo este tipo de cuestiones. Bueno, en total creo que son 38 piezas, ¿vale? No son obras grandes, son obras muy chiquititas, bueno, excepto alguna, 8 o 10 quizá a lo mejor, no lo sé. Pero no son grandes, son chiquititas, muy íntimas. Ese aspecto de pequeñez le da, creo yo, y no lo digo yo solo, ¿vale? Sino gente, bueno, en mi público, gente que le sigue, le da un toque muy especial a la obra. Son chiquititas, aunque ya digo, esta otra mitad de la serie que se ha quedado sin venir, que ha sido sustituida por otra, eran un poquito más grandes. Pero bueno, yo creo que al final ha quedado una exposición muy, muy coqueta, no solo por el contenido, sino también, y lo tengo que decir, porque creo que justo, porque tenéis una sala muy coqueta, de verdad que cuando la vi me quedé encantado. Y luego porque tenéis un personal extraordinario, y lo digo con todo el corazón, ¿eh? Tanto Eva María Ríos como Rafael Gálvez se han portado conmigo, vamos, vamos, vamos. Pero muy bien, de verdad que sí, que además que estoy contentísimo, ¿eh? Bueno, pues eso también es bueno, ¿no? Que haya tenido una atención especial y que, bueno, Sí, pues sí, sí. el artista se Verdad que sienta sí. cómodo, ¿no? En esa Claro, hombre, localidad. claro. Buena gente, muy buena gente, la verdad. Bueno, invitamos, José María, si te parece, a todos los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando en este momento, tienen durante todo el mes de noviembre para poder acercarse hasta la exposición de José María Díez. ¿Qué le diríamos? Bueno, en principio, pues bueno, creo que ya lo he comentado antes, pero que es un placer estar ahí en Ubrique. Mañana estaré por ahí a partir de, no sé, de las 12, creo que era cuando se abría esto. Y que espero que les guste. Sé que Ubrique, y no de hoy, lo sé desde hace tiempo, es una ciudad con sensibilidad hacia el arte. Yo espero estar a la altura de las circunstancias, la verdad. Lo he hecho con muchísimo cariño, de verdad que sí. Me siento mucha ilusión de exponer allí. Así es que nada, quedan ustedes invitados e invitadas, y bueno, espero que les guste. Al final, a ver, la comunicación del artista con el. O sea, el último sentido del arte es el público. Y uno no quiere que le digan que es genial, que es maravilloso, que no, no. Uno lo que quiere es comunicarse con el público. Eso es, al final, lo más importante. Espero que se haya conseguido. Y sobre todo hacer sentir, ¿no? Esa Eso es lo más importante, eso es lo más importante. crear esa emoción, porque bueno, aparte de lo que Claro. cada uno puede interpretar, que ahí cada uno es libre, ¿no? Según su juicio de gusto, pero está claro que hacer sentir es lo más importante, ¿no? Cuando uno se Claro, enfrenta a una claro. obra. Es que si no, no tiene sentido. Si no, no se trata de, oh, qué maravilla, que no, no. De lo que se trata es de establecer un diálogo a través de la obra, entre el artista y el público, claro. Claro. Bueno, pues con toda esa invitación nos vamos a quedar. Somos Paisaje. Se inaugura el 4 de noviembre, este jueves, en la sala de exposiciones del Mercado de Abasto y se puede visitar hasta el 30 de noviembre durante todo este mes en esta localización. Su autor, José María Díez, nos ha atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias.